¿Perón inventó el 17 de octubre o el 17 de octubre lo inventó a Perón? Cuando hablamos de esta etapa o de este momento histórico, nos tenemos que remitir un poquito más atrás. ¿Por qué? Porque si el tipo fue el líder de los trabajadores, tenemos que decir que en la Argentina, del modelo agroexportador, aquella que era el granero del mundo y que permitía que la oligarquía teniente despilfarrara todo lo que quisiera sin ningún tipo de control, había pobreza, había marginalidad y nuestros abuelos la padecían. Sin embargo, Roca en 1904 había mandado a hacer un laburo interesante a Joaquín B. González y a Violet Masset, donde habían determinado que la pobreza era tremenda y la desigualdad también, y que no había leyes laborales. Sin embargo, hay proyectos laborales impulsados por Palacios, por el socialismo, por sectores sindicalistas. ¿Cuál es el problema? Que estas leyes no van a tener mayoritariamente aplicación. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, no hay departamento de trabajo. Entonces, si no había una justicia laboral, poco se podía hacer y en muchos casos solo era papel escrito. De ahí se tomará que cuando llegue el golpe del 43, a la cabeza estará el lanucense Farrell, entre otros, muy amigo a Perón, y Perón ascienda a la Secretaría de Trabajo y Previsión. Lo que haga para contener al elemento trabajador o a los sindicatos es promover su conformación, tratando de intervenir en aquello donde eran fuertes los sindicalistas, los anarquistas y los gremialistas, y ganarlos para su lado. De hecho, muchos se convierten en peronistas, y todas estas leyes que estaban en el papel, plasmarlas en la ejecución práctica. Obviamente que a la oligarquía le gustaba más un socialismo simpática con leyes escritas que un peronismo o una práctica de una persona que pusiera arriba de la mesa lo que el papel decía. Por eso la oligarquía vio con precisión meridiana que este era un enemigo a temer. Los aumentos de salario, las vacaciones pagas, la protección a las leyes laborales, el hecho de establecer estatuto del peón de campo, algo que la sociedad rural, imagínense, se habrá planteado como un verdadero problema, porque el hombre laburaba de sol a sol hasta ese momento, nada de 8 horas, hacen que comience a urdir una trama para asociarse sectores disconformes con la política de este militar llamado nacionalista, con tono peyorativo y despectivo, obviamente asociándolo con lo nazi. Por eso, poco antes del octubre del 45, hay una marcha a la libertad donde se reúnen lo más variopinto que podía ser: la sociedad rural, los medios de comunicación, la embajada norteamericana, la Yankee, el Partido Socialista, algunos sindicalistas descolgados, sectores conservadores del radicalismo y el Partido Comunista. El agua y el aceite, diría alguno. Bueno, eso variopinto fue la marcha a la libertad, con un sector de la iglesia también. Estos presionan y logran que el 10 de octubre de 1945 decidan sacar a Perón del gobierno. Le piden la renuncia, ya estaba comprometido con Eva, si bien todavía no se había casado, y el destino es la isla Martín García, donde ya había estado Irigoyen y donde luego estará Frondizi.